Bueno, ayer nosotros les decíamos una noticia que salía publicada sobre inversiones de La Tahona, que decíamos, no es solo la casa donde vive la familia del presidente, es una zona, pero además es un grupo económico, La Tahona, especialista en el sector inmobiliario y tiene un plan de construir 250 casas en un plazo de 6 años, con una inversión de hasta 100 millones de dólares, obligaciones negociables por hasta 100 millones de dólares. Al mismo tiempo que nosotros estábamos hablando de esto, nos mandaba el contador Luis Freda, que está con mucho trabajo, por eso no está viniendo, pero está muy atento a todo, y nos mandaba de la página de La Tahona, obligaciones negociables, Canelones, Uruguay, noviembre 2023, y ahí la presentación de este tema, ¿no? Donde dice obligaciones negociables, programa por 100 millones de dólares, programa de emisión de obligaciones negociables, primera serie a emitirse el 8 de noviembre, esto es mañana, primera serie a emitirse el 8 de noviembre por un monto de hasta 60 millones, plazo de 6 años con una tasa de interés del 7,75% en dólares, y una amortización en los últimos 2 años. Fideicomiso de garantía que respalda el monto total emitido con activos inmobiliarios, saldos de precios de promesas de compraventa de inmuebles a plazos y tierras, el flujo de fondos replica el ritmo de crecimiento del complejo La Tahona, el flujo de fondos replica el ritmo de crecimiento del complejo La Tahona, observado durante los últimos 10 años, financiando de forma directa la construcción, llave en mano, de un producto típico residencial en lotes de 1.000 metros cuadrados con un metraje promedio de 250 metros cuadrados construidos. Esto es lo que dice el propio grupo inversor presentando este programa. Recordemos lo que nos decía ayer Marcelo, el de Fuchs Bancal, sobre el no apoyo, ¿no?, a la vivienda, por ejemplo, hecha por las cooperativas, y sí para otras cosas. Sobre esto, nosotros le pedimos a Freda una opinión. Él, de entrada, dice que se va a usar el dinero de los trabajadores otra vez para financiar proyectos de barrios privados, porque son las AFAP. Acá está hablando de las AFAP. En esto invierten las AFAP. Los trabajadores financiando proyectos para la élite. Cuesta mucho generar aportes trabajando de sol a sol para llegar a 100 millones de dólares. Con las AFAP, el fruto del trabajo es usado para viviendas de ricos en proyectos de exclusión social, ya que los que trabajamos por allí no podemos circular. Solo el que pague, el que compre, el que sea propietario va a poder estar, los demás, como en todos los barrios privados, no pueden entrar. ¿Qué inversor va a comprar eso si da 7% de interés? Casi lo mismo que inversiones con la mejor calidad crediticia del mundo. Pero nos mandó por audio lo que puede estar, lo que está pasando en torno a esto. Buenos días, oyentes de CX36 y también el equipo de trabajo de la radio. Les habla Luis Freda. En esta oportunidad les hago llegar un audio para comentarles una noticia de carácter económico que está relacionada con La Tahona Desarrollos Inmobiliarios, vinculado al barrio La Tahona, un barrio privado, que en el día miércoles 8 de noviembre de 2023 lanzará al mercado financiero uruguayo obligaciones negociables por un monto de 60 millones de dólares en un primer tramo, lo que se llama una primer serie, pero con autorización para poder emitir hasta 100 millones de dólares. ¿Qué son obligaciones negociables? Obligaciones negociables es un valor, un instrumento financiero, un papel en el cual una empresa emite ese papel, inversores lo compran y a cambio de ello le garantiza el pago de un interés durante un determinado periodo. En este caso, La Tahona ofrece estas obligaciones negociables a 6 años pagando un interés del 7,75% anual en dólares. Los intereses se pagan de forma semestrales y en los últimos 2 años devuelve el capital. O sea, lo que la gente compre se lo devuelve recién en los años 2028 la mitad y 2029 la otra mitad. Desde ahora hasta el 2028 se van a pagar únicamente intereses. Entonces, bien, ¿por qué viene la importancia de comentar esto? Porque esta emisión es hecha de manera local en el Uruguay, fue autorizada por el Banco Central hace relativamente poco, en septiembre de este año, cuenta con calificación de riesgo, pero una calificación de riesgo local, no una calificación de riesgo internacional. Y básicamente lo que queremos comentarle que, dado el monto y la escasez de movimientos del mercado local financiero, la bolsa de valores en Uruguay es prácticamente su operativa es muy baja, estas obligaciones serán básicamente compradas por las administradoras de fondo previsional, o sea, las AFAP. En otras palabras, el dinero proveniente para la compra de estas obligaciones negociables será fruto del aporte de los trabajadores que están envueltos en las AFAP. Cada vez más trabajadores pertenecen a las AFAP debido a la reciente reforma. Y básicamente lo que quiero comentarles también que el interés que pagan son 7,75% anual, ¿sí? Esto está sujeto a IRPF, o sea que quienes inviertan van a tener un impuesto sobre esos intereses, pero a su vez es una inversión en un desarrollo inmobiliario donde se construye un barrio privado, ¿sí? Se usa dinero proveniente del trabajo de una cantidad importante de uruguayos y en primera instancia son 60 millones de dólares, que puede pasar a ser 100 millones de dólares porque la autorización es por 100 millones de dólares. Y también decirles que el volumen es importantísimo para el mercado uruguayo, ya que hoy por hoy las AFAP están recibiendo por año de los trabajadores unos 1.000, 1.200 millones de dólares. O sea que estamos hablando que esta operación que se va a concretar el día miércoles o esta autorización equivale a un mes de aporte de todos los trabajadores que están involucrados en las AFAP. En cuanto al interés, no parece un interés muy alto, debido a que hoy por hoy estamos en un entorno internacional de altas tasas de interés, donde los títulos con mejor calificación, que quiere decir los más seguros, pueden estar pagando un 5,5%, un 6% de interés anual. O sea que por un puntito, un punto más, estamos invirtiendo en una inversión local que desconocemos de quiénes están detrás de la inversión, desconocemos el proyecto, los inversores, ¿no? Los auténticos inversores, y básicamente vemos que se está utilizando dinero que vienen de trabajadores para rentas para generar ingresos de compañías que se dedican a un mercado de elite, ¿no? Porque estamos hablando de que con estas inversiones se hacen barrios privados, en el cual es una parte del territorio aislado de la circulación de todas las personas y una infraestructura que solo puede ser utilizada por estas personas que puedan acceder a comprar esas viviendas y que las cuales son financiadas. O sea que con el dinero proveniente del trabajo se destina a una inversión que va a tener parte de infraestructura. Esa infraestructura va a ser utilizada por una parte de la población de ingresos altos. O sea que estamos financiando, desde un punto de vista económico, a aquellas personas con menores ingresos, estamos financiando a personas de mayores ingresos para poder acceder a su vivienda. O sea que una política económica totalmente distinta a la que muchos podemos pensar. Pero bueno, esta es una primera entrega, luego seguiremos ampliando y estudiando sobre este tema. Muchas gracias y cualquier inquietud o aporte que quieran hacer, lo pueden hacer vía la radio. Muchas gracias. Excelente, ¿no? Sí, excelente. Muy claro. Muy claro, oportuno además, uh-huh. Porque esto va a ser mañana. Yo no lo he visto por ahí en muchos lados, ¿no? de manejo así masivo no está siendo el tema. Ayuda también, me parece, sigue aportando elementos para la juntada de firmas, porque lo que hay que hacer es terminar con la SAFAP, y no hay otra si no pasamos por la Constitución, donde queda establecido que no va a haber más un sistema con estas aseguradoras, como le llaman. Y son elementos muy sólidos que se pueden manejar cuando uno sale a buscar las firmas. Por lo menos en medio del trabajo que tiene Luis Freda, podemos tenerlo de todas maneras acá aclarando. Recordando que Freda hizo un ciclo acá, un extenso ciclo. Son aportes para ir sumando a aquel ciclo.